espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Terminemos con la grieta. Vamos por una Argentina liberal y nacionalista. Lista 20. Unión del Centro Democrático, Senadores Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo Ramiro, Minasian María Luciana.